Veo al sol de justicia, cúbreme alrededor. Su presencia ilumina todo lo que soy. Es su luz que me envuelve, decimos. Es su luz que me envuelve, llena mi corazón. Las tinieblas venciste con tu salvación. Dile, no temeré. No temeré. En ti confiaré. Llena soy. Llenas de gozo mi corazón. De gozo mi corazón. Jesús es tu salvación. Esperanza de vida. Llenas de gozo mi corazón. De gozo mi corazón. Jesús es tu salvación. Esperanza de vida, eres esperanza de vida, eres esperanza de vida, eres tú. Oh, vamos hoy. Eres sol de justicia, mis ojos pueden ver que venciste la noche como el amanecer. Vamos, encuentro, no temeré. Oh, seguro no estoy.